Radio Ubrique. Deporte. 6:21 de la tarde arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con la agenda deportiva preparada para esta, para este fin de semana. Una agenda que arranca pronto, porque esta misma noche ya tendremos la disputa de la final del trofeo del Petaquero de Fútbol 7 de la 33ª edición, que va a tener lugar a partir de las 9 de la noche. Se enfrentan De Piña y Hermepiel, los que ayer consiguieron eliminar en semifinales a los conjuntos de Ibex Cumbre. Por 2-3 ganó De Piña, y a Fercabe Mafre por 1-5 conseguía la victoria Hermepiel. Digamos que es el adelanto de lo que nos va a dejar el fin de semana. Mañana tenemos, por otro lado, el último partido del Ubrique Unión Deportiva en nuestra localidad. Se enfrenta al equipo del Torno 2009, un conjunto que todavía tiene opciones de meterse en la fase de ascenso. Objetivo que ya ha logrado matemáticamente el Ubrique Unión Deportiva, pero que también buscará los tres puntos para asegurarse el subcampeonato, posición que ocupa en este momento. Pero sobre todo, también mañana la atención la vamos a tener, o va a estar centrada, en la disputa de la final provincial de minibásquet de nivel B, que va a tener lugar en nuestra localidad bajo el formato de final a cuatro. Cuatro equipos, por lo tanto, el anfitrión, el Fercabe Cabo, que se enfrentará al conjunto de Alcalá. También la Unión Linense de Baloncesto y la Gimnástica Portuense van a completar el trofeo, esa final a cuatro por el título provincial. Semifinales 12 del mediodía, la finalísima a las 4:30 de la tarde. Y también para los amantes del atletismo, una cita ineludible, la de este fin de semana, en este caso la de Alpandeire, la octava edición de la carrera por montaña de Alpandeire. Más de medio centenar de ubriqueños se van a dar cita mañana en la bella localidad malagueña del Valle del Genal. Y también, atención, por nuestra localidad pasará el pelotón de la 16ª edición de La Sufrida, la prueba ciclista de gran fondo que también se celebra mañana y que recorrerá buena parte de la Sierra de Cádiz. De todas estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. También del Cross Sport, el periódico deportivo que por segundo año consecutivo está ya ultimando, a punto de editarlo, el Colegio Público Ramón Crosa, y que está realizado por sus alumnos, por parte de sus alumnos que conforman el equipo de redacción. Enseguida vamos a hablar sobre cómo se presenta este segundo número del Crosa Sport. Pero antes, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. El domingo 15 de junio llega el quinto Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. 9 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcador a paintball, 200 metros de obstáculos y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. La prueba deportiva más original de la Sierra de Cádiz. Quinto Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Más información e inscripciones en pentathlonubrique.blogspot.com.es. Precio de la inscripción 15 euros. Los corredores locales podrán inscribirse en el fogón del Metropol. Plazas limitadas a 100 participantes. Quinto Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Colabora Ciclos Lamela, Piel Nature, Papelería Obelis, Centro de Terapias Raquis, El Fogón del Metropol, Quesos Ubrique, Pinturas Rafa, Carnicería y Charcutería Juan y Sergio, Bar La Bacería, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Comienza la temporada de verano en Autoescuela Celia. Con la calidad de siempre, número uno en aprobados. Ya sabes, nos avalan más de 15 años de experiencia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano. Rápidos, sencillos y efectivos. Y con los métodos más actualizados y en un tiempo récord. Además, con la posibilidad de hacer los test también desde el ordenador de casa o en tu móvil. Y si lo tuyo son las dos ruedas, en Autoescuela Celia aprovecha este verano y sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Consulta nuestras ofertas. Elige Autoescuela Celia. No te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2. Teléfono 956-46-38-60. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos.

Recuerda, este sábado a las 9 de la noche en el jardín y con entrada gratuita, Tony Tonight en concierto. No sé si me explico por qué. Madre, nunca existirá una flor. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique organiza con motivo del Día de la Madre un original concurso en Facebook. Para participar solo tienes que hacerte fans del perfil de la Concejalía de Comercio de Ubrique. El tema de la foto es la demostración de amor original de hijos a su madre. Los usuarios podrán valorar la más original, graciosa, divertida. Las fotos más votadas obtendrán magníficos regalos patrocinados por Imagen y Estética Ikebana, Plata y Complementos Amatista, Modas y Complementos Almudena, Óptica Piñero, Gabinete de Estética Más que Guapa, Perfumería y Cosmética Arom, Farmacia Rodríguez Gil y La Trastienda. Colabora Radio Ubrique y Guadalinfo. Organiza la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Seis y 32 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno ya en materia. Antes de quedarnos con nuestra agenda deportiva para este fin de semana, relativa a las citas que nos esperan, vamos a hablar sobre lo que hemos anunciado en nuestro sumario, sobre el Crossa Sport, el periódico, que por segundo año se editará dentro de unos cuantos días y que elaboran los propios alumnos del Colegio Público Ramón Crossa. Tenemos aquí, en primer lugar, al coordinador de este proyecto, un año más, José Antonio Orellana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y todo el equipo de redacción, el año pasado tuvimos unos cuantos, una representación, este año los has querido traer a todos, que son los siguientes: Elena Domínguez, Claudia Vega, Paula Serrano, Juan Antonio Rodríguez, Emilio Gómez, Miguel Rubiales, Francisco Javier Lobato, Mario Javier Núñez, Adrián Gordillo, Alberto Aguilar y Nuria Benítez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y nada, lo que estamos o los que tenemos aquí es el antiguo equipo de redacción con nuevas incorporaciones, nuevo proyecto, por lo tanto, nuevo número de Crossa Sport y cerrando ya una publicación en la que pues lleváis ya bastante tiempo trabajando, ¿no, José Antonio? Bueno, llevamos desde, igual que el número anterior, que el anterior estábamos desde octubre, pues este igual, llevamos desde octubre de este curso. Y bueno, hemos finalizado ya la segunda edición ahora, a finales de mayo. Y ahora en junio pues la llevaremos a la imprenta para que nos salga ya el formato en papel y podamos distribuirlo. Uh-huh. La buena acogida y sobre todo el gran trabajo que hicisteis el año pasado, pues digamos que se plasma en esta continuidad, ¿no? Es el fruto el poder sacar un nuevo número a como lo hicisteis el año pasado. ¿Cómo ha sido, digamos, el embrión de este segundo proyecto? La forma de trabajar y la forma de organizarlo ha sido prácticamente igual, ¿no? Porque ya tenía la base creada con estos niños, ya tenía pues la forma de trabajo, ellos ya sabían perfectamente cómo tenían que empezar a elaborarlo. Y bueno, pues como tú has dicho bien, pues el año pasado tuvimos esa aceptación por parte de los padres, incluso de ellos mismos, de los profesores, y este año, pues bueno, pues la continuidad es quizá el culmen, ¿no?, del objetivo marcado, ¿no?, el seguir con este proceso de trabajo y que ellos sean capaces de ser conscientes de quizás el trabajo que se tiene que realizar para llevar a cabo un buen proyecto al final, ¿no? Y ese es el objetivo marcado en un principio. Uh-huh. En lo que se refiere, pues el año pasado hablamos de quizás uno de los hándicaps que tenía la publicación eran los costes, ¿no? Bueno, tras, digamos, la buena experiencia del año pasado, este año habéis tenido más apoyo en ese sí, sentido. Sí, un poco. El año pasado, pues bueno, el periódico lo cubrió el colegio, ¿no? Con un presupuesto que teníamos ahí. Este año, pues hemos tenido una pequeña subvención por parte de diferentes proyectos del centro, ¿no? Y el AMPA pues va a ser quizás el que en cierta medida tome este punto, ¿no?, el punto económico. Lógicamente es un trabajo realizado por los alumnos del centro y creo que quizás el que mejor puede enfocar este aspecto económico es el AMPA, ¿no?, que trabaja por y para los niños del centro, ¿no? Entonces, El año pasado, cuando expusisteis el proyecto, pues bueno, se fueron acercando los alumnos, ¿no? No lo elegisteis, sino que se fueron acercando poco a poco, viendo cómo iba funcionando el periódico. Este año, pues habéis querido mantener el mismo equipo de redacción prácticamente, ¿no? Sí. Y algunas incorporaciones. ¿Cómo lo habéis hecho? La idea de la realización del periódico era que participara todo el que quisiera, ¿no? Lo que pasa que, claro, a la hora de realizar y de coordinarnos, tienes que tener un grupito que ya más afianzado, que más o menos sepa ya cómo organizo yo el periódico. Y después ha habido gente que ha querido participar y pues los hemos cogido, ¿no? De hecho hay aquí cuatro incorporaciones nuevas. A mí me hubiera gustado que hubiera participado más gente, pero claro, con muchos no puedo hacerlo, ¿no? Porque aquí no hubieran cabido. Sí, no, aquí no hubieran cabido. Si no, no, para organizarlo hubiera costado un poco más, ¿no? Entonces, bueno, ya otros años, en otros proyectos, en otras situaciones, y pueden participar en los institutos que también tienen creado diferentes actividades. Ya ellos llevan un balance de cómo se hace un trabajo en grupo a nivel ya anual, ¿no? Porque a nivel anual. 11 redactores, que son los 11 que tenemos por aquí, ¿cómo se ha repartido el trabajo entre ellos? Todos los miércoles, igual que la rutina del año pasado, nos reuníamos en los recreos y organizábamos pues las noticias que más nos llamaban la atención a nivel semanal o incluso a nivel mensual, y repartía un poco pues lo que por preferencias, ¿no? Porque claro, tampoco me gusta imponerle a nadie que haga un artículo si realmente no le gusta hacerlo. Entonces, por eso, ¿no? Eso es por ese tipo de encaje, pues ellos han ido haciendo realmente lo que le gusta, ¿no? Lo que han cubierto noticias, que ha habido a veces que hemos tenido que cubrir noticias que a lo mejor, o yo no puedo porque tengo que ir con mi no sé qué, pues las han cubierto otros compañeros, que siempre ha habido chicos que han querido y chicas que han querido cubrir la noticia dependiendo del momento, de la semana o de todo lo que tuvieran que hacer en ese momento, ¿no? En ese aspecto tú, digamos, has hecho el papel de director de periódico, digamos, ordenando a los alumnos qué noticia es la que tuvieran que cubrir, o sí. Algunos también te han presentado, mira, esto lo podíamos meter, incorporar al periódico. Exacto, ellos por ejemplo también han realizado en el área de educación física, ellos han realizado muchos trabajitos de educación física y la verdad muy bien. Entonces, dentro de una de las partes de nuestro sumario, que son artículos deportivos, pues ahí pues ellos han aportado su trabajito de educación física con su fotito, y lo hemos incluido porque son trabajos bien hechos y trabajos que repercuten en nuestra localidad. Por ejemplo, temas de senderismo, temas de bicicletas, que está ahora muy muy de moda. El tema del running, el tema del trailing, todo ese tipo de actividades están muy de moda y ellos lo han incluido dentro de sus trabajos. Si te parece bien, vamos preguntando más o menos qué es lo que han elaborado y cómo se lo han estado preparando. Podemos empezar, si te parece, por Nuria Benítez, que la tenemos aquí al lado. Nuria, ¿tú cuál es la labor? Digamos, dentro del contenido, explícanos qué es lo que has realizado y qué es lo que se va a ver en el periódico. Pues hemos realizado pasatiempos, artículos deportivos sobre la alimentación saludable, entrevistas, sobre encuestas a las familias deportivas, los acontecimientos deportivos, collage de fotos deportivos también. También haremos un artículo sobre el día que hoy, como hemos ido a la radio, pues haremos un artículo, encuestas saludables, los pasatiempos y los agradecimientos. Alberto, tú por ejemplo, Alberto Aguilar, coge un micro por ahí, que ya ha venido en otra ocasión, ha estado con nosotros, y por cierto que mañana jugáis, ¿no? Sí. Mañana jugáis, ¿qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo llegáis para mañana? Un poco nervioso. Pero... ¿Más nervioso que aquí? No. Tan nervioso. Bueno, cuéntanos, ¿qué artículo de los que tú ya has realizado es el que más te ha gustado en el periódico? La entrevista a Juan María, el coordinador de las Nutrias Pantaneras, porque la entrevista la hice en su campo y allí me lo pasé muy bien con ellos. Te agasajó, ¿no? Para que hablaras bien de él, supongo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar el micro ahí a Adrián Gordillo. Adrián, dinos, ¿a ti qué es lo que tú has realizado que más te haya gustado? A mí lo que más me ha gustado, lo que he organizado, ha sido una entrevista que hemos hecho a Miguel Santos Orihuela. Redactamos las preguntas, después fuimos a su casa y Y él nos respondió y nos enseñó todos los trofeos que él tenía en su casa y nos echamos fotos con él. Después, mi compañero y yo, Juan Antonio, en mi casa, pasamos ordenado la pregunta. Bueno, pasa el micro a Mario Javier Núñez, que tiene que ser ya la tercera o la cuarta vez que estás por aquí con nosotros. Sí. ¿Qué es lo que has hecho tú en este número? Pues hemos hecho muchas cosas. Los artículos, las entrevistas, lo que ha dicho Nuria, en general. Pero a mí lo que más me ha gustado, el artículo que vamos a hacer mañana sobre la final de los mini. Que todavía, bueno, el que más te va a gustar. Todavía sí, no. Porque todavía no está eso, pero más o menos está eso. Ahora luego estaré contigo en referencia a eso. Ahora vamos a hablar con Francisco Javier Lobato, que tú ya puedes coger el otro micro si quieres, a ver si acierto yo, a ver cuál es por aquí, ese mismo. Dinos, ¿en qué has estado tú centrado en este número? A mí un apartado que me ha gustado mucho del periódico deportivo la colaboración benéfica con María Reguera. Ajá. Porque me gustó mucho porque fueron dos partidos solidarios de baloncesto y de fútbol. Entonces me gustó mucho porque ayudaron a María a ayudarla. Nos referimos al partido benéfico de Ubrique Corazón Verde, que fue entre el Ubrique Unión Deportiva y el Cabu, ¿no? Sí. Que también lo cubristeis vosotros. Bueno, vámonos con Miguel Rubiales. Miguel, ¿en qué te has centrado tú en este número? ¿Qué es lo que has hecho y qué es lo que más te ha gustado? A mí lo que más me ha gustado ha sido la entrevista al alcalde Manolo Toro, que allí nos fuimos al ayuntamiento y nos enseñó él su despacho y allí vimos su entrevista y nos dio, fuimos andando una mañana, en una mañana de colegio fuimos, y nos dio él una chapita del escudo del Ubrique. Por cierto, de fútbol no han metido nada, porque vaya temporada que ha hecho tu equipo este año, ¿no? Todo bien, hemos estado a un paso de ir a la liguilla, pero no lo hemos podido conseguir. Y no han metido nada en el periódico de eso, ¿no? No. Para la próxima vez. Bueno, vámonos ahora con Emilio Gómez. Emilio, ¿qué es lo que has puesto tú? ¿Qué es lo que has hecho? Gustavo, ha sido la entrevista que le hice a mi tío Juan Luis Esteban, porque de las preguntas que les hice nos contó algunas cosas que yo todavía no sabía de él y de su vida en el baloncesto. Anécdotas de hace tiempo, ¿no? Sí. Está muy bien, hay que darlo a conocer. Vámonos con Juan Antonio Rodríguez. Juan Antonio, que antes estuviste con... Bueno, eso te quería preguntar a ti, José Antonio. Sí. Ellos a la hora de buscar la noticia, ¿van en pareja, van solo? ¿Cómo? Sí, normalmente los mando en grupitos para que se distribuyan el trabajo. El que tenga que hacer la fotografía, hace la fotografía. El que tenga que hacer las preguntitas, hace las preguntas. El que quiera pasar al ordenador, para que más o menos se distribuyan y no carga el trabajo sobre uno nada más. Entonces, normalmente siempre han ido grupitos de tres, un grupito de cuatro, incluso de dos también, nunca solo. Juan Antonio, cuéntanos. A mí particularmente me gustó mucho la entrevista que hice con una compañera que no está en el periódico, que le hicimos a nuestro profesor Pedro, que era sobre el senderismo, porque él acude a hacer rutas de senderismo por todo Ubrique. Y nos estuvo contando cuáles son sus senderos favoritos y con quién suele ir, que suele ir con un grupo de profesores a hacer rutas por todo Ubrique y algunos alrededores. Bien, y ahora vámonos ya con Paula Serrano. Digo que son las tres que más nerviosas están por aquí, tranquila, que aquí no nos comemos a nadie. Paula, cuéntanos, ¿qué es lo que has hecho tú, Paula? El trabajo que he hecho con una compañera mía que ha sido sobre las carreras de coche. Mi compañera se llama Claudia. Lo que más me ha gustado ha sido echar fotos. Hemos disfrutado mucho allí con los pilotos en mi casa, haciendo, ya pasando la entrevista al ordenador, y nos hemos reído mucho. Claudia, que es tu compañera, ¿no? Cuéntanos. Pues a mí lo que más me ha gustado ha sido hacerle una entrevista a la directora de mi colegio, María del Mar. Nos lo pasamos muy bien, lo hice con una compañera, Nuria y Elena, nos echamos una foto y después ya lo pasamos al ordenador. Uh-huh. ¿Y Nuria? Cuéntanos. Elena. Por tu parte. Ah, perdona, Elena. Nuria, Nuria Lachi, perdona. Nuria ella. Elena, ¿qué? Cuéntanos tú. A mí lo que más me ha gustado ha sido los artículos de la alimentación que hemos hecho. Algunos los he hecho sobre la obesidad infantil, otro sobre no a las chuches, otro sobre el ejercicio físico, etcétera. Yo, a mí me gustó, me ha gustado mucho porque los niños no tienen que comer tanta sushi. Uh-huh. Para luchar contra la obesidad infantil. Uh-huh. Entonces se da información de todo tipo, no solo es, digamos, crónicas, ¿no?, o entrevistas, sino además información de servicio, ¿no? Claro, yo creo que es que también es importante. Un periódico que va a divulgar, lo van a tener ellos personalmente, sus familias, sus todos los que quieran leerlo, y desde luego tiene que tener un poquito de todo, ¿no? Y principalmente hoy en día que se está luchando tanto con el tema de quizá la obesidad infantil, ¿no? La alimentación, que es un tema importantísimo, sobre todo en los escolares. Yo creía que ese enfoque, ese tema, había que tratarlo dentro de nuestro periódico, ¿no? Y la uh-huh. verdad es que son interesantes los artículos que hay ahí, que han hecho ellos, que han elaborado ellos. Lo que yo quería hablar con Mario, era, bueno, iba a preguntaros si había información en la que también vosotros sois a la vez periodista y a la vez protagonista como deportista. En este caso, la va a haber, ¿no? Sí. Que es a final de mañana. ¿Se plantea o cómo te planteas tú realizar ese trabajo? Porque lo ves desde fuera y lo ves desde dentro, ¿no? Pues nosotros hemos estado entrenando duro desde que empezamos la temporada. Pero estas dos últimas semanas, sobre todo, hemos hecho mucho físico y hemos hecho mucho trabajo para llegar a la final y darle lo mejor al público. ¿Y eso cómo lo vas a plasmar en el periódico? En el periódico, José Antonio va a estar en las gradas observándonos. Uh-huh. Y a lo mejor algún componente del periódico. Echaremos algunas fotos y redactaremos quién han sido los finalistas, los ganadores y todo lo que hubo. Uh-huh. En línea general, ¿qué es lo que más ha gustado a la hora de hacer el periódico? ¿Oría buscar la noticia, redactarla, publicarla, la fotografía? Las entrevistas. Uh-huh. A mí las entrevistas. Las entrevistas a los, digamos, deportistas destacados de Ubrique, ¿no? ¿A alguno le ha gustado otro aspecto más? Sí, a mí, y a hacer la entrevista o ir a buscar la información. Por ejemplo, ir a redactar algo, ir a hacerle fotos. Me gusta porque voy con mi compañero del periódico y me lo paso bien. Buscaros las habichuelas, porque lo tenéis que hacer todos vosotros, ¿no? Buscar la información y luego, pues, como dice, pasarlo al ordenador. ¿Hay temas que se han quedado fuera, que por espacio o por tiempo no...? Nosotros hemos intentado cubrir quizá las noticias que más repercusión han tenido a nivel local, ¿no? Lógicamente todo no lo podemos cubrir porque en este caso el periódico pues va a costar con unas 40, 42 páginas por delante y por detrás, ¿no? Más bien periódico y revistilla, ¿no? Pero bueno, como realmente ellos también han trabajado, aparte de la entrevista, han trabajado aspectos como, por ejemplo, los artículos de alimentación, los artículos deportivos. Hay una parte que me ha gustado a mí mucho y que la hemos puesto nueva, que son las familias deportivas. Ellos trajeron una foto pues con algún familiar que hiciera deporte. Uh-huh. Y la hemos puesto. O sea, a lo mejor pone, ¿qué te digo yo? Miguel con su tío que hace fútbol. Y los dos salen en el periódico viendo un poco el ejemplo que los mayores y que las familias dan a sus hijos para que sigan haciendo deporte. Yo qué sé, hay una variedad muy amplia, ¿no? Y la verdad es que es interesante eso. Uh-huh. También lo que me doy cuenta que habéis tocado, digamos, los deportes también que están ahora más en el palito, ¿no? Claro, nosotros... En el senderismo... Exacto. Nosotros, por ejemplo, en la edición anterior, pues eran más deportes de equipo, ¿no? Más uh-huh. deportes habituales de toda la vida. Por ejemplo, ahora pues hay artículos de senderismo, de piragüismo, ¿no? De escalada. Hay artículos de tiro con arco, que está también muy de moda. Incluso he metido a la Delta. ¿Por qué no la Delta, no? Es uh-huh. algo que le llama a ellos la atención. En fin, que hay artículos que quizás salen un poco de lo que es la rutina habitual de la práctica deportiva, pero que también es interesante que lo conozcan, ¿no? Y que no nos centremos nada más solamente en los deportes de equipo, que también son interesantes, lógicamente. Pero hay que abrir el abanico, ¿no? El amplio abanico que hay de posibilidades lo tenemos que... Hay uno también de hípica, ¿Por qué no? Aquí tenemos también un centro de hípica también, que van algunos niños de aquí a... Entonces es interesante tenerlo y yo creo que es bonito también que ellos lo lean y lo vean los demás. Ajá. Bueno, ¿cuánto tiempo más o menos tardáis entre que os dice José Antonio, tenéis que cubrir este acontecimiento y hasta que ya está finalizado o terminado? ¿Cuánto tiempo más o menos tardáis? Nosotros, José Antonio nos lo dice el miércoles en un recreo y nosotros se lo tenemos que entregar el miércoles de la semana que viene, en el recreo. A la siguiente, ¿no? Entonces, ¿y de media cuántas páginas, digamos, habéis redactado cada uno? Más. Si tiene 40 páginas, más o menos el periódico, por delante y por detrás, pues mínimo cada uno... 5 o 6. Lo que pasa es que, claro, hemos ido reduciendo un poco también. Claro, habéis tenido que... Hombre, todo no tendría, no ha podido tener cabida en este periódico. Bueno, vamos a ir ya finalizando, por el tiempo, más que nada... ¿Qué tirada va a tener el periódico y dónde se va a distribuir? Bueno, el periódico en un principio, el año pasado tuvimos una tirada de 130 ejemplares. El año pasado se repartió a prácticamente todos los alumnos del tercer ciclo de educación primaria, que es quinto y sexto. Uh-huh. Se repartió a los colegios, se repartió a los profesores del centro y después se les repartió también a diferentes personas entrevistados que realizaron pues el periódico, que formaron parte. Este año vamos a hacer lo mismo. Este año vamos a hacer una tirada aproximada parecida a esta y claro, no podemos abarcar más, simplemente pues con que tengan una muestra en los colegios y los colegios lo expongan a los demás niños por el trabajo. Y en nuestro colegio tengan una muestra cada profesor y cada profesor se lo explica a los alumnos, aparte ellos van a tener su propio periódico para que ellos lo guarden, lo tengan de recuerdo. Y bueno, y a todos los entrevistados, pues al alcalde le mandaremos uno, iremos allí en persona, tú tendrás el tuyo. En fin, cada uno de los que están aquí pues tendrán su periódico. Tenemos aquí cantera de futuros reporteros. Sí, hay gente, hay niños y niñas, realmente todos, que han trabajado muy bien. Ha habido semanas que le ha costado un poco por el ajetreo del colegio, porque esto es una actividad extra del colegio. Uh-huh. O sea, ellos llevan su tareita y aparte llevan la tarea del que eso también es importante de reconocer, ¿no? Pero la verdad es que sí, son niños muy entusiastas y niñas entusiastas y yo creo que, bueno, y aquí incluso hemos escuchado por el día de mañana a mí me gustaría ser periodista, pues me gustaría ser, entonces eso ya es lo que realmente se queda uno como diciendo, pues mira, pues ha servido para algo, por lo menos para dar a conocer. Exactamente, ¿no? Por lo menos los comentarios esos gustan. ¿Cuándo lo vamos a tener en la calle? Pues mira, yo la semana que viene, mi intención la semana que viene, yo estoy esperando el presupuesto de la imprenta donde me lo van a montar. Y yo la semana que viene quiero tener ya el presupuesto, me pondré en contacto con nuestra presidenta de LAMPA, Mari Carmen, y echaremos cuenta un poquito y bueno, pues yo lo quiero distribuir pues para mediados de junio, que tengan tiempo para verlo. Después nosotros ahí en el colegio ponemos una exposición en la entrada del colegio con todos los artículos puestecitos hoja por hoja, para que el papá que quiera y pase por allí a recoger las notas, pues lo pueda ver y lo pueda... Y una exposición muy bonita también que te invito, si quieres, a verla, por si te apetece. Es el mismo periódico, pero hoja por hoja. Claro. Uh-huh. Bueno, ¿algo que queráis añadir o nos vamos a despedir ya? ¿Algo que queráis decir? Tranquilo, de uno en uno. A mí me gustaría saludar a mi familia, a mis amigos que me estén escuchando ahora mismo, a mi equipo del Cabo y a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo. Que gracias por escucharnos. Pues muy bien, ¿alguien más? Yo quiero saludar a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mis abuelos y a mis tíos. Y ya está. Ya está, venga, pues venga, y saludando por ahí. Para Antonio. A mí me gustaría saludar a mi familia y a todos mis amigos y darle un poco de apoyo al equipo del CABU para que mañana intente por lo posible ganar el campeonato. Uh-huh. ¿Miguel? Yo a mi familia, ¿no? A mi amigo y al comando Petaca. ¿Y alguien más por ahí? Nuria. Yo quiero saludar a mi familia, a todos mis tíos, a mi abuela, a mi madre y a mi padre, y un besito para mi primo Raúl y para mi prima Lucía. Yo también quiero saludar a mi familia y quiero decir que quien quiera pasarse a ver la final de baloncesto en el pabellón municipal, que puede venir a las 12 por la mañana la semifinal y si pasamos a las 4 la final. Uh-huh. Y media. Alberto. Pues yo quiero darle un saludo a mi familia y a mis amigos y a todos los gerentes que me estén escuchando y todo eso, y que vean nuestro periódico que hemos hecho. Uh-huh. ¿Elena? Yo quiero darle un beso a mi familia y darle también un poquito de suerte al Cabo para que gane mañana el campeonato. Oh, lo que está claro es que sois todos del Cabo, ¿no? Del Cabo y del Ubrique. Sí. De Ubrique. Hombre, pues claro. Hombre. Pues nada, compañero, muchas gracias, enhorabuena por este periódico. Ya lo que estamos impacientes para verlo en papel y ya lo comentaremos, ¿no? Sí. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Y 58 minutos, nos quedamos ya pues con lo que nos va a deparar el fin de semana en materia deportiva. Ya no obstante, se han encargado los alumnos de Ramón Crosa sobre todo de hacernos referencia a ese campeonato o esa final a 4 del campeonato provincial de minibásquet que se va a disputar en la jornada de mañana, que como ya hablábamos hace unos cuantos días con Juan de Dios Núñez, entrenador de este equipo, por fin se conseguía, o conseguía Ubrique, que la federación le otorgara, digamos, la posibilidad de acoger esta final a 4. Y esperemos que va a tener esa posibilidad, que se aproveche también como anfitrión, que es el Fercabe Cabu, para completar o ponerle el broche de oro a lo que ha sido una temporada excepcional en la que han conseguido vencer en todos los partidos que han disputado. En este caso, las semifinales, como nos comentaban, serán a las 12 del mediodía, Humaldain Unión Linense de Baloncesto frente a la Gimnástica Portuense y, por otro lado, Bar Domingo Alcalá frente a Fercabe Cabu. La finalísima se la disputarán los ganadores de ambas semifinales a partir de las 4:30 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Por lo tanto, mañana fiesta de baloncesto y además de los más pequeños. Es sin duda una cita que merece la pena, a la que merece la pena asistir y ver cómo se desenvuelven los jugadores ubriqueños con ese plus que sin duda le va a dar el jugar en casa ante su parroquia, ante sus aficionados. Pues recuerden, 12 del mediodía semifinales, 4:30 de la tarde final de la finalísima de la final a 4 de minibásquet masculina de la Copa Andalucía de nivel B. Y ya decimos que por un lado pues queríamos centrarnos en el baloncesto, pero sin duda el fútbol también va a centrar nuestra atención este próximo fin de semana. Nuestra atención por varios motivos. El primero de ellos es en lo que se refiere ya a categoría federada, a la categoría senior, a la segunda provincial, donde el Ubrique Unión Deportiva va a jugar su último partido en esta categoría en su casa. Todavía quedará uno lejos de Ubrique. Pues será mañana, porque el partido se adelanta a la tarde del sábado, a un horario pues más que aceptable, a las 7 de la tarde. Ahora con el calor pues es preferible jugar un poco más tarde. Y en este caso, como decimos, el partido se va a jugar a las 7 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Su rival, el Club Deportivo El Torno 2009, un equipo que no va a venir aquí a pasearse precisamente porque todavía tiene opciones de meterse en zona de ascenso. Unas opciones que volarían si el conjunto jerezano cae ante el Ubrique Unión Deportiva. Por eso imaginamos que van a darlo todo en ese partido que se va a disputar en la tarde de mañana. El Ubrique Unión Deportiva, por un lado, con la tranquilidad de haber ya conseguido matemáticamente el ascenso a Primera Provincial, pero por otro con la inquietud de mantener o de intentar mantener esa segunda posición en la tabla, ese subcampeonato que lo ha ocupado en estas últimas jornadas y que parece que no va a abandonar. Necesita 4 puntos en estas dos jornadas el Ubrique Unión Deportiva, siempre y cuando el Guadiaro no falle. Si fallara, pues con 3 puntos ya, o con una victoria, tendría bastante. Todo ello porque sus dos más inmediatos perseguidores, el Guadiaro y el San Fernando, que van a esperar pues y van a querer lógicamente la victoria del Ubrique Unión Deportiva para ya asegurarse el ascenso, pues se enfrentan a rivales asequibles. Por ejemplo, el San Fernando B recibe al Bosque, mientras que por su lado el Club Deportivo Guadiaro recibe al Jerez Balompié. Por lo tanto, decimos una jornada en la que puede estar casi todo decidido, porque si se dan los resultados que se esperan, es decir, que los tres equipos que juegan en casa ganan, pues ya estarán decididos todos los puestos de ascenso. Tan solo habría que dilucidar en la última jornada la posición que va a ocupar cada equipo, ya que habría opciones para que, por ejemplo, el Guadiaro le arrebatara la segunda plaza al Ubrique Unión Deportiva. Es la única que habría. O que el San Fernando adelantara al Guadiaro. Bueno, hay varias opciones. Por ahora, el Ubrique Unión Deportiva, el único temor que tiene que tener para perder esa segunda posición, si gana mañana, es que se la arrebatara el Guadiaro en esa última jornada, donde, por un lado, el Ubrique Unión Deportiva se tendrá que desplazar a Puerto Real, donde se enfrentará a la Puerto Realeña, que es un equipo que está en la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Y hablando de fútbol, también, en este caso, de la modalidad de fútbol 7, recordar que esta tarde-noche, a las 9, se disputa la finalísima del 33º trofeo del Petaquero de Fútbol 7 de Ubrique. En el día de ayer se disputaban las semifinales. Ibercumbre caía por 2-3 ante De Piña, mientras que Fercabe Mafre también perdía por 1-5 ante Hermepiel, un resultado que clasifica De Piña y Hermepiel para esa finalísima que van a protagonizar esta noche a partir de las 9 en el campo de fútbol 7 anexo al pabellón polideportivo municipal. Y ya que hablamos de fútbol 7, también recordar que se ha disputado la primera jornada dentro de la Liga Deportiva Escolar. En este caso, 2 partidos en la categoría Levín, Víctor de la Serna 3, Reina Sofía 6, y en la categoría Benjamín, Sagrado Corazón 4, Benafeliz 5. El próximo jornada será en la categoría Levín el 5 de junio, donde se van a enfrentar Fernando Gavilán frente a Benafeliz y Reina Sofía frente a Sagrado Corazón, pero 2 días antes, en la categoría Benjamín, jugarán Reina Sofía frente a Ramón Crosa y Benafeliz frente al Víctor de la Serna. Eso será el 3 de junio. A las 8 de la tarde, Reina Sofía, Ramón Crosa. A las 9, Benafeliz, Víctor de la Serna. Y el día 5, en categoría Levín, 8 de la tarde, Fernando Gavilán, Benafeliz. Y a las 9, Reina Sofía, Sagrado Corazón. Y nos quedamos con la 17ª jornada de la Liga Local de Fútbol, con 3 partidos que se van a disputar este próximo domingo. En el Municipal Las Truchas del Bosque, a las 10 de la mañana, se van a medir el Portuense y el Cervecería Los Morenos, mientras que en el Antonio Barbadillo, a las 10 de la mañana, también el domingo, Olimpia frente al San José, y a las 12 del mediodía, al Andaluz frente a los Vampiros. Un encuentro que queda pendiente, el Nueva Balompédica Juventus, que se jugaría el 15 de junio junto al otro partido que también queda pendiente de hace unas cuantas jornadas, al Andaluz Cervecería Los Morenos. En esta jornada descansa el líder y campeón liguero ya matemáticamente, el Club Deportivo Aspirantes. Bueno, y vámonos ahora con el fútbol sala. Entre hoy y mañana se disputan los partidos correspondientes a los 16avos de final del primer trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala. Y estos son los horarios para estos 16avos de final. En la jornada de hoy viernes, en el pabellón de los Remedios, 9 de la noche, Mandarín Autoescuela La Sierra Guas, 10 de la noche, La Peña Pintura Rafa, y 11 de la noche, Panadería Sánchez, Racing Panteras. Y en el pabellón, a las 10 de la noche, Bar Los Tres Caminos, Los Patos, y a las 11, Oasis Longe, Marca 91. En la cancha exterior, a las 9 de la noche, donde Fútbol Sala, Fogón del Metropol, a las 10 de la noche, Revolución, Bar Laurel Tapas, y a las 11, La Lupe Kebab, Porti Construcciones, Hermano Virués Oliva. Mañana sábado, en la cancha exterior, a las 9 de la mañana, Malacayuda Un Auto, Estudiantes Disco Coyote, a las 10, Leyton Construcciones y Reformas, Brill de 1979, y a las 11, Voltasur Quedeque. Y por último, en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Museum Café y Copas Zulema, a las 10 de la mañana, Autoescuela Celia Don Odón Brillo Sur, y a las 11, Club Deportivo Celta Los Cosmos. Un partido amistoso también para este fin de semana entre los equipos que han pasado de oficio a octavos de final. Hablamos del Ubrilez y Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, que se van a enfrentar en la cancha exterior a partir de las 12 del mediodía. Recordemos también que este próximo martes tendrá lugar el sorteo para los octavos de final, que va a tener lugar aquí en Radio Brick. Es decir, que no está ya el cuadro realizado, sino que todos los equipos que pase pasarán un bombo y aquí haremos el sorteo. Y para todos los aficionados al fútbol sala, también recordar que el próximo lunes tendrá lugar las elecciones a la presidencia del Comité Local de Fútbol Sala. Será a las 9 de la noche en el Pabellón Polideportivo Municipal y están llamados todos los representantes de los clubes que forman el Comité Local de Fútbol Sala. También recordar o destacar que mañana sábado el Club de Senderismo Los Tres Caminos van a realizar la ruta Sauceda-Aljibe-Picacho, una ruta de 15 kilómetros con una dificultad media-alta. En principio se trasladaría en autobús hasta la Sauceda. Desde aquí comenzaría la ruta visitando primeramente el antiguo poblado de la Sauceda. Subirán al Pico del Aljibe a 1.092 metros, donde disfrutarán de unas vistas espectaculares. Luego visitan la Pilita de la Reina, toman el sendero que lleva hasta la base del Picacho, donde comenzarán la subida al Pico del Picacho, a 882 metros, para regresar hasta el área recreativa, el Picacho, pasando por la laguna del mismo nombre, donde les espera el bus, donde les espera el autobús. Pues otra actividad para mañana sábado, en este caso, del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Y tenemos que hablar de atletismo, en este caso de carreras por montaña. Mañana tiene lugar la octava edición de la carrera por montaña de Alpandeire, una prueba que tradicionalmente suele tener mucha participación ubriqueña, sobre todo en esas primeras ediciones. Ahora pues la cosa se ha equilibrado, la prueba pues ya tiene un nombre y sobre todo tiene muchos participantes que se suman a esta prueba de la Costa del Sol. Pues a pesar de todo, Ubrique es de los pueblos que más participación aporta, más de medio centenar, en torno a los 60 corredores, tanto en la categoría o en la distancia, en la carrera de mayor distancia, como en la corta. Hay, como decimos, tres modalidades: carreras por montaña de 25 kilómetros, la media carrera por montaña de 13 kilómetros y la Peque Trail. Esta última se incorpora este año, es una novedad y está destinada a los corredores más jóvenes, aquellos que quieren dar ya sus primeros pasos, hacer sus primeros minutos en el mundo de las carreras por montaña. Y para los amantes del ciclismo, amplia oferta para este fin de semana, en todos los sentidos. Por ejemplo, tenemos la 16ª ciclorruta Gran Fondo Serranía de Ronda, es decir, la sufrida, con dos modalidades, como saben, de 124 y 196 kilómetros. Vamos a explicar el recorrido así por encima. Salida desde el Gastor para seguir hasta Algodonales, luego Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benocaz, Ubrique, en el kilómetro 58.5, será el paso por la gasolinera, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, Montecorto, Los Villalones. Aquí desde Los Villalones, los de la modalidad de 124 kilómetros se dirigen a la meta en el Gastor, mientras que los de la larga continúan por Setenir de las Bodegas, Arriate, bordean Ronda, Benojam, Montejaque, Venta de la Vega, Puerto del Sauco, Los Villalones y meta en Benocaz, en total 196 kilómetros. Señalar que la carretera no estará cortada al tráfico, es decir, que está abierta, no hay ningún problema con, digamos, para aquel que se quiera mover por esta zona, que es lo habitual del tráfico, digamos, y también que van a estar dos ubriqueños inscritos, o están dos ubriqueños inscritos que van a estar en la línea de salida, Eduardo Cotrino y Francisco Benítez, Paco Benítez. También va a estar el pradense José Manuel Bueno, que pertenece a la Asociación Ciclista de Ubrique, o los hermanos Mateo de Benocaz, que también pertenecen a la Asociación Ciclista de Ubrique. Del mismo modo, mañana también se celebra la Vuelta Ciclista al Aljarafe, una prueba puntuable para el circuito provincial sevillano de ciclismo en ruta. Se trata de una prueba de 100 kilómetros, donde va a ser de la partida el ubriqueño Rafa Rincón. Por lo tanto, dos citas competitivas que añadimos a este fin de semana. Y en lo referente ya a las rutas habituales, las propuestas de los clubes de nuestra localidad y grupos, para este fin de semana la Asociación Ciclista tiene previsto realizar su ruta número 18, que se modificaría con respecto al que está calendado. En este caso, por cuestiones de permiso, sería la ruta radar del EVA 11, una ruta de 130 kilómetros, Ubrique, radar del EVA 11, regreso Ubrique. Aunque a esta hora se está pendiente todavía de la obtención del permiso pertinente, lo que supondría que en caso de negativa se haría la ruta programada según el calendario, que es Ubrique, Arcos, Gédula, Arcos y Ubrique, de 120 kilómetros. Pues hay que estar pendiente, por lo tanto, de esa última hora, si se consigue o no, en este caso, el permiso pertinente. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos también la ruta de los Perea, del grupo de los Perea, que van a realizar su 35ª salida ya, Ubrique Algar, Puerto de Gáliz, Ubrique, de 80 kilómetros, es la tradicional Vuelta Algar, que se le denomina, o que denominan los ciclistas de nuestra localidad, y es la ruta elegida por el grupo ciclista de los Perea para este próximo domingo. Bueno, y ya con esto nosotros nos vamos a ir despidiendo. Tan solo recordar que aquellos aficionados al deporte, es amplia, digamos, la oferta para este fin de semana, y mucho más amplia que va a ir siendo durante los fines de semana de este próximo mes de junio, que arrancará el domingo. Sin ir más lejos, tenemos por aquí ya pues la 20ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras para el día 13. Brooklyn también va a tener su cita este mes de junio, la Patacabra, la cicloturista La Patacabra, y el Roguin de Ubrique, que será este próximo 7 de junio. También el torneo de ajedrez de primavera o el Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Como ven, una oferta muy amplia para estos próximos días. Así que aprovechen el fin de semana para hacer deporte, para salir al campo, o si no, pues para ir despertadores a estas citas que hemos adelantado nosotros en la tarde de hoy. Nosotros volveremos el lunes a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.